en la iglesia del futuro. El infierno ya no arde, ya no hay cultos y oraciones, ya no hay cultos y oraciones, ni visitas a hospitales. En la iglesia del futuro, el infierno ya no arde. Pa' tú cómete pecado, pa' tú cómete pecado, tienes que matar a alguien. Solamente hay un pecado, y es si tú matas a alguien. Lelolei. Charol y el Nintendo de sus hijos. Las hermanas casi a mínima que ya estén en la hora. En la iglesia ahora se dice que la santidad es de pie. El culto va a comenzar, los hermanos van llegando. Ya no se encampararán, no traen Biblias en las manos. No se usan los gimnasios, ni de triunfo, ni de gloria. La vida de Dios es parte de la historia. Luego pagarán la ofrenda, comenzó con Mastercard. Si no, el pronto no llega, ¿dónde iremos a parar? Casi a nadie les importa a esos niños de la calle. Solo importan las fortunas, buenos carros, buenos trajes. El iglesia del futuro, el infierno ya no arde. Para tú cometer pecado tienes que matar a alguien. De dentro, el Señor te liberó. No importa lo que tú hagas, el Señor ya te salvó. Mentira de Satanás que nos quiere confundir. Que no tiene santidad con Cristo, no ha de vivir. Volvamos al fundamento de los himnos.